This is Spreaker Web Radio. Hola a todos, muy buenas. Aquí estoy nuevamente con vosotros grabando un episodio más. En esta ocasión no os voy a hablar de ningún tema en particular. Hoy quería mostraros una aplicación que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado. De hecho, podría decir que bueno, después de llevarla conmigo bastante tiempo, a digamos unas 3 o 4 semanas, y usándola prácticamente a diario, definitivamente me quedo con ella. Bueno, es una aplicación que sirve para poner todo el tema de tus tareas, pero de una manera muy, muy simple, muy directa. Entre las últimas que he estado probando, bueno, yo fui usuaria de Wunderlist cuando salió, la número uno, allá hace algunos años. La probé tanto para el iPhone como para el Mac. Y lo cierto es que, bueno, después de un tiempo, pues la verdad es que me cansó un poco, ¿no? Hubo ahí una serie de cosas que muchas veces no sincronizaban bien, total, que la dejé. Estuve un tiempo sin añadir tareas y bueno, desde que salió el nuevo iOS con la opción de recordatorios, pues últimamente me estaba apañando con esa aplicación. Bueno, no os he dicho la aplicación que os voy a hablar hoy, es una que se llama AnyDo. Any se escribe A-N-Y punto D-O, ¿vale? Any.do. Como digo, es una aplicación de tareas de una manera con un diseño muy minimalista, una interfaz muy clara, con una opción de poder dejarlo o bien con un fondo en blanco y unas letras azules y negras, o si queremos podemos cambiarlo a un color más, vamos a decirlo así, más agresivo, ¿no? El fondo negro y las letras blancas y azules. Así que, bueno, como veis, un contraste completamente distinto uno con otro. Así que simplemente probar el que más os guste y ya está. Bueno, independientemente de esta cosita que puede ser algo realmente sin importancia, lo que me ha gustado muchísimo de esta aplicación, como digo, en contraposición a por ejemplo, recordatorios, es un detalle. Independientemente de la interfaz que tenga e independientemente de las funciones que pueda tener, que puedo decir que prácticamente son las mismas, es con la claridad con la que muestra las tareas. Y una de las cosas más importantes, por lo menos para mí, es el hecho de que, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, pones una tarea y quieres, digamos, que te la recuerde, bueno, te recuerda, a ver, si yo por ejemplo pongo una tarea para hoy o 3 tareas para hoy, me va a mostrar en, digamos, cuando yo tengo cerrada la aplicación en el interfaz del escritorio de mi iPhone, en el icono de la aplicación me va a mostrar esas 3 tareas que yo tengo pendientes para hoy. Si las voy realizando, pues lógicamente se me irán descontando conforme las vaya haciendo. Si no hago ninguna de esas 3 que tenía previstas para hoy y pasa mañana, pues simplemente me va a seguir recordando que tengo ahí 3 tareas que en este caso tenía que haber realizado el día antes y no la he hecho. Esto es una de las cosas que a mí me gusta con respecto a otra aplicación que también justamente antes de esta estuve probando unos días y me gustó muchísimo, tengo que reconocer que me gustó muchísimo por su manejabilidad, por su originalidad también, por su sencillez y por la forma tan directa a la hora de escribir una tarea, como fue Clear. Realmente Clear me gustó mucho, pero para mi gusto le han faltado detalles que pulir, que igual esta es la aplicación todavía en pañales y seguramente más adelante la pulan de tal manera que suplan todas aquellas carencias que para mi gusto creo que tienen, ¿no? Entonces, como digo, mientras llegaba a conocer esta de AnyDo, como digo, usaba Clear, pero en Clear, por ejemplo, se me ponía el icono de todas las tareas que yo tenía pendientes por hacer, independientemente del día que fuera. Con lo cual, a mí eso realmente no me es demasiado indicativo, porque si yo tengo 10 tareas para hacer y esas 10 tareas resulta que una es para hoy o mañana y el resto son para más adelante, pues a mí lo que me gusta es una aplicación que a mí me recuerde con simplemente con ver su icono, sin necesidad de entrar en ella, me está avisando de que tengo algo pendiente para hoy o algo que tenía que haber hecho y no lo he hecho, ¿no? O sea, como esa señal, digamos, de alarma, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso de, como digo, de AnyDo, lo suple perfectamente. Nada más que abrimos la aplicación, tenemos la opción de, bueno, para empezar está en español, por lo cual es algo muy de agradecer. Lo digo para aquellos puristas en nuestra lengua de Cervantes. Viene en español y nada más abrirlo, como digo, aparece en cuatro categorías. Aparece la categoría hoy, mañana, próximo y algún día. De tal manera que tú puedas organizar tus tareas en el día que tú realmente quieres que te muestre. Si es hoy, pues está claro, o si es mañana, está clarísimo. Si es próximo, normalmente te la suele dejar para unos días previos, entre alrededor, creo que es una semana, si no recuerdo mal. En algún día, pues no hay ninguna fecha en concreto. Como digo, podemos ponerlo con esa visión que nos muestre, digamos, por fecha, hoy, mañana, próximo, algún día, o incluso podemos hacer que nos lo muestre por carpetas. Yo tengo varias carpetas, tengo una que es personal, otra para trabajo y otra para el blog. Entonces, si quiero mostrar una vista de cosas personales que tengo que hacer, o del trabajo o del blog, en mi caso, evidentemente puedes añadir todas aquellas carpetas que tú quieras, puedes añadir todas. Creo que no hay, me parece a mí que no hay ningún límite, o si hay un límite, creo que es suficiente como para aburrirte. Y como digo, tiene esa opción, o bien tiene otra vista, como es ver las tareas que ya has cumplido. Algo que para mi gusto, más que como una vista fija, es algo que creo que es, digamos, más socorrido en aquel momento que tú quieras ver todas aquellas tareas que tú has realizado, ¿no? Y quieres saber si la hiciste o no la hiciste en su momento, basta con que aparezcan ahí y la ves todas completamente ordenadas por orden de, digamos, de antigüedad. Bueno, yo personalmente los tengo puesto en fecha. Me gusta, nada más que abro la aplicación, que me muestre aquellas que tengo hoy, mañana o próximamente o algún día. Tan fácil como pulsar al lado de cada una de estas categorías en el signo más y te da la opción o bien de escribirla o bien de usar digamos, la característica del dictado. Algo que realmente está muy bien conseguido y creo que es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy práctico, ¿no? El hecho de que sin necesidad de teclado, en un momento determinado, basta con que se lo dictes directamente y ya está. Él te lo escribe y la verdad es que es muy difícil que se equivoque si le dictas bien, ¿no? Una vez que tengamos la nota creada o la tarea creada, mejor dicho, si pulsamos sobre ella, nos aparece cinco iconos. El primer icono es un doble signo de exclamación. Lo único que nos permite es colocar esa tarea en color rojo para que resalte. O sea, es como para, por llamarlo de alguna forma, darle prioridad a esa tarea. La segunda opción es simplemente colocarlo en aquella carpeta que queramos. Si lo queremos colocar en personal o en trabajo, en fin, en aquella que hayamos creado. La tercera opción es una campanita donde nos permite definir esa nota, esa tarea. Podemos definir que nos avise a una hora o que nos diga, que nos avise cuando estemos en una ubicación. Lo de definir hora es tan simple, igual, tan sencillo como simplemente colocar la hora, el día y establecerlo. Pero en definir la ubicación, para poder disfrutar de esta característica. Digamos, tienes que invitar a amigos para usar esta aplicación. Digamos, es una manera, me imagino que es una forma de que los desarrolladores se garanticen la promoción de esta aplicación, que la verdad es que, ya os digo, a mí me ha realmente me ha enamorado. La cuarta opción tiene la oportunidad de escribir notas al lado de tu tarea, ¿vale? Igualmente las puedes dictar también, no hace falta que la tengas que teclear. Y por último, otra novedad que tiene esta aplicación, que creo que también es muy buena, es la opción de poder elegir a aquellos amigos con los que tú quieras compartir esas tareas, de manera que o bien por el nombre o bien por la dirección de correo. La verdad es que esto último no lo he probado, pero me imagino que funcionará perfectamente bien como funciona toda la aplicación. La aplicación es gratuita, algo que igualmente se agradece también. Actualmente solamente está para el iPhone. Para la versión del iPad todavía no ha salido. Creo recordar que he leído que creo que la van a hacer. Y para la versión para el Mac está la versión web. Pero la versión web está, digamos, para que lo puedas incluir como una especie de widget o de plugin, ya no me acuerdo exactamente cómo viene, para el navegador de Chrome. Simplemente te registras y automáticamente en ese momento ya tienes sincronizadas tus tareas tanto en el navegador como en la aplicación del iPhone. Como digo, yo que llevo ya usándola pues aproximadamente eso, unas 3 semanas o una cosa así, son estas aplicaciones que realmente una vez que las usas y una vez que las pruebas, realmente ves difícil que haya otra que la supere. Lo mismo que me pasó con Tweetbot y con alguna que otras aplicaciones, pues la verdad es que son de estas que tú dices, esta se va a quedar en mi teléfono mientras funcione bien, evidentemente, ¿no? Si algún día deja de funcionar o va mal, pues habrá que darle pasaporte, ¿no? Pero, como digo, a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho. Y mira que la de recordatorios, que es la nativa que trae iOS, me gusta, ¿no? Pero bueno, esta, como digo, me ha gustado muchísimo por la opción esa de poder dictar, de poder añadir notas, de poder ver a simple vista, clasificar mis tareas por carpetas o por prioridades. La verdad es que, como digo, me ha maravillado esa simplicidad y esa sencillez que la aplicación tiene. Así que yo os la recomiendo para que la probéis. Como digo, repito el nombre, any.do. Y nada, simplemente quería comentaros esta aplicación porque la verdad es que creo que merece mucho la pena y no perdáis nada por probar qué tal funciona. Pues nada, chicos, os dejo. Y esta vez no me he alargado demasiado. Y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo y hasta la próxima.